Tengo un llamado importantísimo, Leo, en línea. A ver. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Hola, Luisito. ¿Cómo, Luisito? Tanta confianza. Eso. Es Pilar Raola, no, es Ofelia García. Ofelia. Ofelia, sí. A 80 años, mañana que vas a cumplir. ¿Qué te acordás de tu infancia y juventud acá por el barrio San Cristóbal? ¿Dónde vivías exactamente cuando estabas ahí en San Cristóbal? Cuando estaba en San Cristóbal, nací en la calle Pavón, 2355, Pavón y Maestre Mateo y Pichincha. Y después, hasta que me casé, me mudé a la calle Pasco, 1325. ¿En qué año naciste, Ofelia? En el 29. En el 29. Y cuando fue el 17 de octubre, ¿cuántos años tenías? Y era jovencita. De 16 años. Sí, y me acuerdo que mi papá se fue y nosotros llorábamos. ¿Ah, sí? Porque no lo dejábamos ir. Sí, y el abuelo de militaba ¿sí? políticamente, ¿no? Sindicalmente. Sí, toda su vida. ¿En qué militaba el abuelo? Acuerdo bien que era, pero militaba, después militó en el sindicato de los fileros, ¿viste? Y era, yo no me acuerdo cómo era que le llamaban. Anarquista. Eso mismo. ¿Viste? Yo no me acuerdo, ¿viste? Son 80 años que pasaron. Claro. ¿Y conociste a Evita alguna vez? Sí, en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Estuve frente de ella, tuve el orgullo. Te consiguió una máquina, ¿no, Evita, alguna vez? Sí. Bueno, ¿y qué, mirando tu vida para atrás, ¿qué te dejó la vida, Ofelia? Y muchos recuerdos lindos, principalmente de cuando empezamos a vivir, que vino Perón y Evita, porque antes era un desastre, ¿no? Conocimos bien lo que era la vida, al tener sindicatos y todo, ¿viste? Yo quiero aclarar a la audiencia que Ofelia... A los improvisados, que no saben quién es Ofelia. No, esperá, que antes de llegar Perón y Evita, Ofelia tuvo tuberculosis, ¿no, Ofelia? Sí. Estuviste muy enferma, ¿por qué? Muy porque enferma. Había escasez de morfi, ¿no? Sí. Y era socia del Centro Gallego y gracias a eso me sané. Porque el presidente de ahí era amigo de mi papá. Claro, que el abuelo era de qué lugar de España. De Betanzos. Mirá. De la calle de la Magdalena. Mirá vos. Bueno, para los que no entiendan esto, estoy hablando con Ofelia, mi mamá, que mañana cumple 80, los primeros 80 años de vida. Ofelia García Prieto de Delía. Y que bueno, nos ha regalado una linda vida de lucha, de ejemplo, de mucho cariño. Sí. Por eso mañana todos tus hijos, tus nietos, bisnietos, parientes de todo tipo te vamos a hacer el cumpleaños. Sí. En un día que va a ser muy significativo y muy feliz para todos nosotros, ¿eh, mamá? A mí también, muy bien. Muy emocionada estoy con eso, estoy emocionadísima. Ofelia, y permítame decirle que la producción entera de 7.0 y los oyentes de Radio Cooperativa también le expresamos que tenga un feliz día mañana. Bueno, estaremos ahí. Mañana, Leo, es el día de mis dos viejas, la Argentina y Ofelia. Bueno, mamá, un beso grande. Cariños, y mañana nos estamos viendo en un día inolvidable para nosotros. Bueno, muchas gracias y te quiero mucho. Yo también. Las 9 de la mañana, una mañana fría, pero que le ponemos calidez de muchas maneras, por supuesto. Una nota que teníamos ganas de hacer, saludar a la vieja de Elía. Luis era travieso, como todos los chicos inteligentes, dice la mamá. En el colegio le iba muy bien, tenía una carpeta impecable, siempre les hacía la tarea a los compañeros y los cubría. A mi sobrino, que se rateaba en sexto grado, la maestra lo vio pasándole un papelito a un compañero en un examen. Le agarró la carpeta y se la partió en la cabeza. Eso lo marcó, me fui a quejar con la directora, recuerdo, Ophelia, protegiendo al nene, que era Luis Elías.